Del 4 al 7 de abril se llevó adelante el Mendozazo, fue un estallido popular iniciado el 4 de abril de 1972 con una gran movilización contra las medidas económicas y sociales tomadas por la dictadura de Alejandro Lanusse e implementado por el gobernador interventor Francisco el Pancho, más Pancho que Gabrielli. La protesta continuó los días posteriores y reunió a sectores laborales, estudiantes y a la ciudadanía convocada por la coordinadora No Pague la Luz. Bueno, diversos sectores se manifestaron, reclamaban, ¿no? Reclamaban sobre este aumento que había dado el gobierno, un aumento del 300% en la tarifa eléctrica. En este momento, ¿cuánto llevamos? 500, 600, 1000, 2000% en algunos servicios, ¿no? Tremendo. Bueno, si hablamos de resistencia, que la hubo en esa Mendoza, en ese Mendozazo, vamos a pasar a otra resistencia que se sigue haciendo del arte, de la cultura. Y en este caso le vamos a dar, no sé si está conectado ya, está con nosotros, nosotras, nuestro querido compañero Dardo Bogia, director de teatro, porque nos va a compartir esta obra tan importante, ¿no? Si hablamos de la resistencia de lo cultural, de lo artístico, que es Fideo Moñito, que se van a estar presentando en el Centro Cultural Israelita este viernes a partir de las 21:30 horas. Ya que lo tenemos ahí, ¿cómo le va? Querido Dardo Bogia, querido compañero, ¿qué dice? Buen día. Hola, hola, queridos amigos de la mosquitera. Qué placer volver a estar con ustedes. Qué lindo volverlo a Bueno, sí, encontrar. acá estamos con la. Por supuesto. Bueno, nos encontramos siempre, ¿no? Siempre nos encontramos en algún lugar, en la calle, Hola, en algún Dardo, lugar buen donde hay día. alguna marcha de resistir sobre alguna de las. ¿Qué tal? Sí, buen día. No sé quién ha saludado ahí. El gato. ¿Cómo anda? Ah, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, como les decía, un gran placer compartir ahí en la mosquitera, que podríamos hacerlo ahora como publicitario, eso de la mosquitera, ¿no? Con el tema del dengue. La mosquitera contra el dengue de la cultura. La mosquitera contra el dengue del ajuste. Es importante, para hacer un esquema. Era. Bueno, y Fideo Moñito, contra la desmemoria, contra. Contar un poquito de la obra, una basada en el libro No nos pudieron. Particularmente he tenido la oportunidad de poderla disfrutar. Ahí con. Bueno, no está solo, está con el Chicho Vargas, con la Marieles Vaca, con Di Marco, con Lu Di Exactamente. Marco. Con Marco está ayudando ahí en la técnica, con las luces, con la música, con el sonido. Bueno, Fideo Moñito, como vos bien lo decís, está basada en el libro No nos pudieron, que es un libro que varios compañeros presos políticos de aquella infame dictadura que nos destrozó, está basada en el libro, porque ellos decían, ellos hacían dentro de la cárcel, hacían teatro, hacían circular una revista con novedades, con noticias, por supuesto, todo esto así de tipo clandestino, ¿no? Entonces ellos cuentan todo eso en el libro, y nosotros hemos hecho, sobre esto que ellos cuentan, una obra de teatro que es para analizar todo lo que pasaba y lo que sigue pasando, ¿no? Porque es todo tan actual, lamentablemente, con este gobierno. Y Fideo Moñito se refiere a dos cosas. A uno, la comida, que permanentemente le daban un caldo con fideo nadando en el caldo ahí, con Fideo Moñito. Y por otro lado, una revista de circulación clandestina, como te decía, que, bueno, contaban sus cosas, hacían algunos chistes, cosas de mantener a los compañeros informados y con el humor alto, porque ellos decían siempre que el humor era la mejor manera de resistir lo que les estaba pasando ahí en la cárcel, ¿no? Sí, yo lo leí el libro. La verdad que es muy particular cómo dan vuelta esa propuesta, ¿no? Dentro de esa tormenta tan cerrada, tan que había apagado tantas luces y cómo se encaró, ¿no? Cómo desde el humor, que parece muy contradictorio, cómo desde el humor enfrentar eso que se vivió, con la última dictadura cívico, eclesiástico, militar. ¿Cómo lo llevan a la obra esto? Bueno, nosotros contamos ahí en varias partes lo que se vivía en dentro de la cárcel, ¿no? Hay una primera escena donde hay una especie de, ¿cómo te podría explicar? Una especie de tortura que hacen psicológica sobre uno de los presos. En el tema de escribirle a un hijo, que le dan muy poco tiempo para escribirle a una persona querida, y bueno, y después le quitan el papel, qué sé yo. Son tipos de torturas tan graves como las otras que le hacían directamente al cuerpo, ¿no? Así que después hacemos otra parte donde se juntan dos personas a hablar de las utopías de nuestra vida. Y después sí, ya entramos en una parte que es más graciosa, que es la parte donde dos policías o dos penitenciarios se dedican a investigar a estos supuestos, así, entre comillas, subversivos, ¿no? Que ellos pensaban que eran súper subversivos, pero en realidad eran trabajadores que querían una significación social, ¿no? Donde ser reconocidos, ¿no? Sus salarios, sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, ¿no? La lucha siempre por una mejora social. Y después culmina con algo muy emotivo, por supuesto, donde cuentan qué es la verdadera memoria, ¿no? Que hay un muro que ellos tienen que vencer y que no pueden, y que es la memoria. Así que bueno, ahí está relatada así muy sintéticamente de qué se trata la obra. Está con mucho sentido del humor, así que la gente se divierte. Y después de la obra vamos a hacer un debate, ¿no? Para que la gente explique, piense, que cómo lo asocia con lo que está pasando ahora, cómo ven la situación, y que algunos de los asistentes, por supuesto, ha vivido todas estas cosas, por supuesto, abiertos a que lo cuenten, a poder charlar, porque el teatro en el fondo es eso, ¿no? Poder juntarse, poder mirarnos a los ojos en este tiempo de la comunicación solamente telefónica, poder mirarnos a los ojos, poder abrazarnos, poder contarnos cómo estamos pasando este momento, ¿no? Es lo mismo que pasa con las asambleas y todo ese tipo de cosas que los compañeros llevan adelante permanentemente. No solamente para interiorizarnos de lo que pasa, sino para tener ese convivio que en el teatro es fundamental. Hoy a las 21:30 horas en el Centro Cultural Israelita, entrada libre y gratuita, Fideo Moñito, entrada libre y gratuita, pero salía a la gorra, ¿no? Importante porque hay un sentido político también de ser accesible. Una obra de teatro con grandes actuaciones, van a pasar un gran momento, la salida es a la gorra. Dardo, preguntarte también, arrancamos haciendo referencia al Mendozazo, ¿no? Cómo vivís de alguna Sí. manera de la cultura y del arte este momento político, a veces inentendible, ¿no? Cómo tuvimos una revuelta popular por un 300% de aumento que significó ponerle un freno a una de las dictaduras más horrendas de nuestra historia. Y hoy, ¿qué nos pasa? Digamos, hay más del 300%, hay condiciones de vida que están siendo aniquiladas. ¿Cómo ves de la resistencia y de lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que tenemos un gran problema, ¿no? El neocolonialismo, el neoliberalismo ha ajustado sus maneras de llegar a la gente, ¿no? Antes lo hacían por la fuerza, con los militares, y ellos afinaron bien el lápiz y lo hacen a través de los medios de comunicación, las escuelas, medios de comunicación masivos, por supuesto, donde justamente los medios de comunicación también son dueños de grandes empresas y de grandes negociados y necesitan del poder político para usufructuar aún más todo lo que están ganando. Lo estamos viendo permanentemente, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, en la soberanía política. Es muy triste lo que está pasando en el sur, que ayer el presidente fue a rendirle pleitesía a la jefa del Comando Sur, a la general, a que ha venido de Estados Unidos, y ondeando muy tristemente la bandera argentina junto a la bandera yanqui en un lugar que es la capital, de las Islas Malvinas. Un enclave que ellos tienen, como colonialismo que son, Gran Bretaña y Estados Unidos y las grandes potencias europeas, que siguen siendo coloniales porque deben su buen nivel de vida a lo que le roban a los pueblos de África, a los pueblos de Asia, a los pueblos de América Latina. Lamentablemente ellos han logrado eso, y esa es nuestra resistencia. Nuestra resistencia fundamentalmente tiene que ser cultural y en la calle, porque ellos inclusive ahora van a poner un número de teléfono para que la gente denuncie a quien ellos creen que están adoctrinando a los alumnos. Cuando nosotros hemos recibido desde toda la vida un adoctrinamiento en nuestras escuelas. Yo me acuerdo cuando era niño, en las escuelas, en todas las escuelas había un crucifijo. Éramos católicos por obligación. Hubo una época que vino Kennedy, el hermano del que fue presidente, el pelirrojo. Vino, creo que con un presidente que era Arturo Illia. Y nosotros desde la escuela, yo iba a una escuela en la cuarta sección, en la calle Juan Cufré, fuimos hasta la calle San Martín con una banderita argentina y una banderita de Estados Unidos a recibirlo cuando él pasara por la calle San Martín. Ellos toda la vida con él, con la historia, con los momentos, con los grandes momentos de la historia. Hemos recibido una cultura militrista, una historia contada por ellos, liberales, donde hubiéramos querido ser nosotros, como en las películas de vaqueros, salir a matar indios, cuando los pueblos originarios fueron saqueados y fueron... le sacaron sus tierras, los verdaderos dueños de las tierras de este lugar. Y actualmente están desconocidos esos pueblos originarios. Muy lamentable todo lo que pasa. Y esa es la gran lucha que tenemos que llevar adelante. Volverá el puntero. Yo no lo viví en la escuela, pero vos seguramente sí, el puntero, ¿no? Que si hacías algo, ¡pum! Te pegaron. Sí, en la época. Eso sí, no pero eso te pegaban, te tiraban. Te tiraban de la oreja, te llevaban de la oreja colgando para el rincón con un dejarte ahí como tonto todo el tiempo para meterte en la cabeza las ideas que ellos profesaban. Así que bueno, es una lucha constante que vamos a tener que seguir, porque el mendocazo no fue también una cuestión de un día. El mendocazo fue algo que vino gestando. Habían echado a obreros de Corsemar, los obreros de Viña tenían un conflicto permanente con los viñateros representados. Mirá quién era uno de los viñateros, ¿no? Gabrieli. Así que, ¿qué podían esperar los obreros de Viña de que les arreglaran las cosas cuando uno un bodeguero estaba a cargo de la provincia, puesto ahí ni siquiera por el voto popular, sino por el dedo de los militares? Así que el caso se vino gestando. Lo que fue que la explosión del día ese fue el aumento excesivo de la luz que la gente no lo puede pagar. Y ahora podríamos hacer una coordinadora no solamente de no pague la luz. Yo no puedo pagar la luz. Yo no puedo pagar el gas. Yo no puedo comprar la leche. Yo no puedo comprar la carne. Me parece que hay muchas cosas que tienen que hacer que salgamos a la calle. Me parece que ya es hora. Excelente, seguramente parte del debate que se va a dar después de la función. Fideo Moñito, hoy a las 21:30 en el Centro Cultural Israelita. Querido Eduardo, te mandamos un fuerte cariño, un fuerte abrazo siempre. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo para todos los oyentes de La Mosquitera, que sé que son muchos, y los esperamos esta noche, para no solamente para que vean la hora para debatir, sino para darnos un fuerte abrazo. Tal cual. Abrazo enorme.